Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, recién comentaba, UTELPA recibió ayer la oferta oficial del gobierno y manifestó no solo su inconformismo con el monto que está en juego, sino con los modos que ha elegido en estas horas el gobierno. Contanos. Sí, nosotros estuvimos ayer en la reunión de la mesa paritaria. Bueno, la oferta fue considerada insuficiente por todo el análisis económico que nosotros hicimos respecto de la realidad. Y bueno, manifestamos que queríamos una mejora a la misma, ¿no? Pero bueno, lo que sí también manifestamos, porque lo dijimos en la mesa de la paritaria y consta en acta de paritaria, es que mientras estábamos en la mesa de discusión, sale la información oficial de que el gobierno había ya daba por hecho que iba a abonar la oferta realizada como ya un hecho consumado, ¿verdad? Entonces ahí nosotros manifestamos que estábamos discutiendo, estábamos en la paritaria, en un cuarto intermedio, que habíamos pedido una mejora y que ya se había informado. Y dijimos que nos parecía una falta de respeto al ámbito paritario, una paritaria que es pionera, la paritaria provincial docente, en avances significativos a lo largo de estos años, tanto en acuerdos salariales como laborales. Y que nosotros en ese marco que valoramos el que esté abierta, porque es así, porque precisamente mañana vamos a un Congreso Nacional de CETERA, donde vamos a llevar como moción un paro que seguramente va a salir de la votación unánime de todas las provincias porque no hay voluntad del Gobierno Nacional de abrir la paritaria nacional y porque tampoco le está transfiriendo a las provincias el dinero que por ley le corresponde, por ejemplo, para incentivo docente y conectividad. Tenemos claridad de la situación que estamos viviendo, por eso nos parecía que defender, nos parece y estamos absolutamente convencidos y convencidas, que defender el ámbito de la paritaria provincial docente tiene que ver con poder negociar y llegar o arribar a acuerdos o no, pero en un marco de negociación. Por eso dijimos que nos parecía una falta de respeto que mientras estábamos sentados en la mesa ya saliese la publicación oficial. Bien, Rosana, por lo que estás diciendo. Está más o menos claro que no van a empezar las clases. Esto que comentás del nivel nacional y ante la no convocatoria de paritaria, ya está conversado, ¿es así? Vamos a discutirlo, o sea, de no tener la respuesta del Gobierno Nacional, la apertura de la paritaria nacional en los requerimientos de CETERA, se va a plantear seguramente un plan de lucha nacional. No tenemos fecha del paro porque lo vamos a definir mañana los gremios de base de CETERA en el Congreso extraordinario correspondiente. Pero sí, a ciencias, a lo que vemos es que estamos realmente en las puertas de un conflicto o de un plan de lucha nacional, porque tener la paritaria nacional cerrada implica no poder avanzar en discusiones claves como el piso salarial docente nacional, el fondo compensador, FONIR, conectividad, formación docente, los programas socioeducativos, Conectar Igualdad y demás programas que se discutían y se avanzaban en el ámbito de la paritaria nacional docente. Es un hecho muy grave que esto no ocurra porque aparte lo que vemos es una clara intencionalidad desde el Gobierno Nacional de desfinanciar la educación pública y ir hacia un camino de privatización y mercantilización de la educación en la Argentina. ¿A quién responsabilizan del gobierno de esto que interpretan como un mal manejo de la paritaria? Ayer en el mismo instante en que comenzaban la reunión le preguntamos al gobernador Cilioto cuál iba a ser la oferta. Y él nos respondió, no, no la voy a decir antes de que no lo sepan los gremios. Pero sin embargo, vos estás describiendo que después hubo un teje y maneje que no los dejó satisfechos a los sindicatos. ¿Qué pasó ahí? Mira, Juan Pablo, nosotros el día anterior, o sea, tuvimos un plenario de secretarios generales y ya en los medios circulaba que si los sindicatos no aceptábamos lo iban a pagar por decreto, y en uno de los medios digitales hasta aparecía el porcentaje del 20% que el gobierno ofrecería. La verdad es que nosotros no estamos realmente acusando formalmente a nadie en forma particular. El secretario de Trabajo salió a decir que el día anterior que había una oferta superadora y bueno, si los gremios no aceptaban lo pagarían por decreto. Y luego se trascendió el porcentaje del 20%, que también nosotros lo dijimos ayer en la mesa paritaria. Nunca había pasado que se trascendiera la oferta antes de que nos sentáramos los sindicatos docentes a negociar. La verdad es que esto no tiene que volver a pasar. Vuelvo a decir esto, respetamos el ámbito paritario, para nosotros es muy valioso, pero estas cuestiones realmente nos preocupan y nos preocupan mucho, porque ponemos en valor el ámbito, pero tenemos que seguir negociando como corresponde. Bien, Rosana, respecto de la oferta en sí, ¿cuán lejos creen que está de poder llegar a un acuerdo? Estaba viendo que en la provincia de Buenos Aires la docencia aceptó una oferta idéntica, diría, del 20% del gobierno provincial, que no había dado aumento el mes anterior. Esto no sé si tendrá algún tipo de influencia, pero obviamente que todos los actores de esta historia miran un poco cómo están las cuestiones en otros territorios. ¿Dirías que UTELPA cuán lejos está de llegar a un acuerdo ahora? Bueno, nosotros ahora, el 19 de marzo, quedó puesta la fecha para volvernos a sentar en la mesa de la discusión paritaria y queremos realmente seguir analizando qué va a pasar con la economía, el tema de la inflación y poder ir pensando en una recomposición que se acerque más a números que nosotros vemos que estamos lejos, porque hay casi más de un 60% de inflación de todo este tiempo y hay una recomposición que debería empezar a ser mejor respecto de cómo venimos, de lo que viene sucediendo. Ponemos en valor de que se ha venido de alguna manera generando algún aumento del salario, cuando hay provincias que no ha pasado esto desde noviembre. Pero bueno, queremos sentarnos a seguir discutiendo y a seguir mejorando esta situación que deja al trabajador y a la trabajadora de la educación lejos, sobre todo en los cargos más de la base del sistema, con una pérdida de poder adquisitivo muy grande respecto de las situaciones de las variables económicas, ¿no? La verdad es que lo que nosotros decimos que en este país, a partir de este gobierno que se instala en el mismo a nivel nacional, nos hemos vuelto y nos volvemos cada vez más pobres todos y todas. Porque hay variables que el aumento de los combustibles, del transporte, de los alimentos, la canasta básica, alquileres, muchas docentes y muchos docentes alquilan, y la verdad es que son montos muy importantes. Bueno, todo esto queremos seguir discutiéndolo donde corresponde, que es el ámbito de la paritaria. Rosana Gugliara, muchas gracias por el contacto y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, gracias a ustedes. Bueno, mañana seguimos en la alerta y movilización. Mañana vamos a estar quienes somos congresales de UTELPA, el CETERA, para definir a nivel nacional cómo vamos a seguir y cómo vamos a plantear este plan de lucha nacional, porque defendemos la educación pública, la educación como un derecho social, los derechos laborales, que tantos años y tantas luchas nos costó a los trabajadores y trabajadoras de este país conquistar, lograr y que no podemos perder.